flew so high. It flew so high. It can touch the sky. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla muy bien, una horita y media, tal vez un poquito más, tal vez un poquitito menos, depende de la duración de la música. Siempre estamos un poquitito pasados, ¿no? Esto le debemos la disculpa siempre a Javito Merlo, nuestro operador de turno. Operador de turno, como si hubiera 20, ¿viste? Bueno, Javito Merlo, haciendo posible que esto salga como debe salir. Bueno, un poquitín, pero poquitín de todo para hoy. Decía en la web, en la publicación de cada jueves, la semana pasada, viste cómo salió, ¿no? Salió así muy clásico, muy de grupos de cámara, salpicando con algunas cositas, pero el grueso de la programación tuvo ese tenor, grandes orquestaciones, etcétera, etcétera. Y hoy viene absolutamente diferente, con voces en el primer bloque. Los tres primeros discos con chicas, voces femeninas, algo de música un tantito electrónica, ambient realmente muy, muy, muy bien, muy lindo, y cerramos con algo más polentón. Ya vamos a pasar a mencionar la programación del día de hoy, pero antes esto. Laura, esta chica que se llama Laura Kipp, una cantante alemana, una voz realmente fantástica, muy dulce, muy suave, con su álbum debut Quiet Land, que publicó GLM Music el 2 de julio de este año. Vos sabés que por aquí hay un montón de gente que participa, que desconozco. La data habla acerca de la enorme participación de Jens Lowe, el bajista, que de alguna manera ella había tenido así como a la distancia, ¿no? Esta cosa de verse un poco en la música de este hombre, Como el futuro a seguir o como aquel escalón a conseguir. Y resultó que congeniaron ahí en un festival. Resultó que ella también le había puesto letras a música de Jens Lowe sin que el otro supiera nada. Bueno, la cosa es que participaron algunas presentaciones juntos. Y la cosa resultó de la mejor manera, porque acaban de publicar este álbum debut, Quiet Land, donde ella se luce realmente con su voz realmente fantástica, ¿eh? Completan la banda Willem LeConte en piano, Eckhard Stromer batería, Joe Crass trompeta, Christoph Neuhaus guitarra, Marcus Hahn saxo, Paulino Vicente percusión y un cuarteto de cuerdas. Que participa en uno de los temas. El que acabamos de escuchar es Steve, el segundo corte de 14 que tiene este álbum realmente muy, muy lindo. Fíjate lo que ha dicho el cazatalentos Quincy Jones sobre esta jovencita de 20, 21 años. Esta joven no necesita preocuparse por su carrera, es excepcional, y todos oirán hablar de ella en el futuro. Cortito, pero viniendo del fenomenal Quincy Jones, que ella le había echado el ojo para llevarla para su grupo, para su troupe, seguramente. Y por qué no, quizás en los próximos álbumes veamos como productor al gran Quincy Jones, hacedor de talentos y caza talento también, ¿no? Obviamente, el gran productor y director. Muy bien, Laura, entonces decíamos, ¿no? Laura, que el nombre de guerra artístico de Laura Kipp. Muy bien. Bueno, hay más, pero dejémoslo por ahí porque viste lo que pasa siempre. Programación para el día de hoy. Recién fue Laura Kipp con Quiet Land, esta cantante alemana. Seguimos con las chicas en un dueto básicamente en la casi totalidad del álbum, que como en el caso de Laura también en Quiet Land, en un par de temas reúne a un cuarteto, un quinteto de cuerdas, no recuerdo muy bien, ya vamos a mencionarlo. Hablamos de la cantante dinamarquesa Signe Egg y el contrabajista Thomas von Spike, también más conocido para nosotros, el contrabajista, en un álbum realmente muy bien, Staying in Touch, un álbum recientemente publicado. La chica de tapa, Gillian Margot, con Power Flower, un álbum también con un tono soul pop. Realmente me gustó muchísimo esta cantante canadiense con Power Flower, una tapa muy, muy linda también que adorna nuestras publicaciones, la presentación de los news que habitualmente mandamos, también la homepage y el post. Adornan la figura de Gillian Margot. Greg Cordes, músico electrónico británico, y aquí ya nos vamos metiendo un poquitito en esta cosa que les comentaba. Seguimos con Eli Kessler con Icons. Ah, el anterior es Magnolia, el álbum Magnolia, una etapa muy linda también de Greg Cordes. Eric Kessler, un artista multimedia, productor, compositor, músico obviamente también, con Icons, este muchacho neoyorquino, realmente impresionante su música como sus presentaciones. Ha hecho presentaciones en salas de exposiciones también con algunos de sus trabajos. No estamos hablando de música, estamos hablando de presentaciones y, como se dice, instalaciones y ese tipo de cosas. El chico malo, Mark Ribot, con Ceramic Dog, su última agrupación, con Hope, el último álbum, una donde él renueva esta cosa de al activista social, ¿no? Que ya se ha manifestado de esta manera con anteriores trabajos. Un grupo británico, bastante loquito también, una etapa que refleja un poco la locura de su música, AB Soda, que no es un nombre, no es el nombre de una persona, sino el título el nombre del grupo, AB Soda, con Og, un álbum recientemente publicado, y cerramos con el grupo neoyorquino Escaper, una banda, un tantín de rock, una mezcla así de rock alternativo, realmente me gustó muchísimo, Escaper. Así que ya nomás, déjame que te cuento, las cortinas. Estamos escuchando cortinas y Start When We Disappear, un sencillo, entre sencillo y EP, por su duración, casi 14 minutos, del guitarrista estadounidense Pat Metheny, que acaba de ser publicado este último 13, hace apenas dos días, 13 de julio, anunciando un álbum que va a ser publicado por el sello, ¿dónde lo tengo? No me puedo acordar, ya me voy a acordar. Bueno, no importa, acá está, Modern Recordings, eso era. Modern Recordings va a publicar completo este álbum el 10 de septiembre. Y bueno, y eso alimenta un poquitito esta cosa de poner las cortinas con un popurrí de la discografía del gran guitarrista Pat Metheny, que ustedes recordarán, trunca su presentación en la ciudad de Buenos Aires. Había anunciado para una fecha, después se suspendió y había una posible nueva fecha y la cosa se puso peor con el bicharraco dando vueltas y definitivamente se postergó para diciembre de este año, ahora dentro de pocos meses. Yo había dicho en la web, quizá porque no se venga con su nuevo grupo, un trío con James Francis en el órgano, piano y sintetizador y el baterista es Marcus Gilmore, pero parece que no, porque estaba viendo por ahí, el trío se llama Side A, es una nueva agrupación y bueno, ya están consagradas las presentaciones en los Estados Unidos de Europa, ninguna por aquí por Latinoamérica, así que bueno, si él viene y cumple seguramente será en solitario, supongo yo, veamos qué es lo que pasa. Pero bueno, mientras tanto vamos a salir degustando parte, muy apenas parte de la discografía, enorme discografía, a lo largo de las cortinas. Está sonando entonces It Starts When We Disappear por Pat Metheny, publicado por Metheny Group Productions el 13 de julio de este año, un EP con ese único tema. Muy bien, dejémoslo, ya vamos a seguir hablando en el transcurso del programa. Quiet Land con Laura ya se fue. Viene esta chica, Sin Egg and Thomas Fonsberg, Staying in Touch. Sometimes a thing can change your life forever. Someone you don't know is at your door, who brings into your life a little magic, and then becomes a someone you every moment. Our summers turn to fall, and those we've loved have turned to memories. Who wouldn't love and lose and not know love at all? Times we've spent together, I wonder why those moments had to end, why everything we love is taken from us, yet somehow I'd rather love and lose than not know love at all. Thank you. times we spent together. I wonder why those moments had to end. Why everything we love is taken from us. Yet somehow now we'd do it all again. I hold on to each precious Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a la cantante dinamarquesa Signe Egg junto al contrabajista también danés Thomas Fonnesbach. Staying in Touch publicó Stone Records el 9 de julio de este año. Un dueto en la mayoría de los temas, decíamos, salvo en uno donde se acompaña de un cuarteto de cuerdas. Básicamente el tema que escuchamos recién, ustedes habrán escuchado. Bueno, es el décimo corte de 11 que tiene este álbum, realmente muy muy lindo. La tapa no tanto, ustedes la habrán visto ahí, están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook. Una tapa bastante sencilla, siempre decimos lo que importa es la música. Pero viste cómo te atrapa, ¿no? Un poquito la configuración de las tapas. Yo me fui de cabeza buscando siempre estas cosas, siempre están buscando voces femeninas. Y la figura más conocida para mí, por lo menos, del contrabajista danés. Pensé en algo realmente saludable y bueno, y no me equivoqué, espero que a ustedes les haya gustado. La dulce voz de esta mujer me encantó. Esta chica nacida en Lemvig, Dinamarca, se graduó en el Conservatorio de Música de Jutlandia Occidental en el año 2003. Obviamente, como tantísimos otros, se trasladó a los Estados Unidos a estudiar canto junto a las cantantes Janet Lawson y Jay Clayton en la ciudad de Nueva York. Y dice, aprendí mucho estudiando música de forma intensiva en el conservatorio, pero creo que gran parte de mi musicalidad proviene de mi infancia y adolescencia, donde estuve expuesta a mucha música y a grandes profesores de música. El jazz fue una parte importante de mi educación. Toqué en varias grandes bandas locales, tocaba el saxo alto, mira, cuando era adolescente, y aprendí mucho sobre las estructuras y el fraseo de la música. En cuanto a sus influencias más directas, habla de, obviamente, ¿no?, Las divas, Sarah Vaughan, Julie London, Carmen Murray, Cassandra Wilson y Diane Reeves. Dice, por supuesto, estudié a todas las grandes cantantes de jazz tradicionales como Billie, Ella, Carmen, Anita, Sarah, en el conservatorio. Pero también fue agradable tener a alguien contemporáneo a quien admirar como Cassandra y Diane, que respetaban la tradición del canto de jazz, pero también tenían un enfoque fresco, contemporáneo y moderno, le agrego yo, ¿no? Las enormes voces de Cassandra Wilson y Diane Reeves. Muy bien. Que por cierto, hace ratazo que no tenemos nada, pero nada de ellas. Mientras tanto, tenemos a quienes seguramente las van a suceder, como la cantante danesa Sinieg, con esta voz realmente fantástica, haciendo este álbum, un álbum debut también, Staying in Touch. Bien, publicó Stone Records el 9 de julio de este año. ¿Qué estamos escuchando de cortinas? Al Gran Pat Metheny Group, con, déjame ver que tengo la data completa por aquí, con Imaginary Day, un disco publicado por la Warner Bros. En el año 97, con una, bueno, ya con una carrera con el Pat Metheny Group absolutamente consolidada y fresca para entonces. Hablamos de una banda compuesta por Steve Robbie en bajo eléctrico y acústico. Steve Robbie posteriormente también, fuera de la banda, se dedicó a producir los álbumes de Pat. ¿Quién más? El enorme Lal Mays, fallecido muy recientemente, el coequiper y alma mater y brazo derecho, comandante fiel de Pat Metheny, que a la desaparición del grupo, a la disolución del grupo, eso fue en el año 2005, definitivamente las producciones de Pat posteriores nunca fueron del nivel y la calidad. No sé qué habrá pasado. Bueno, y ahora con Lal Mays desaparecido, físicamente imposible de revertir eso. Y un poquito, quizá, estas ganas de volver a sonido PMG es lo que acabamos de escuchar de cortinas en la primera entrada, el nuevo álbum prometido para septiembre. Veamos qué pasa. Bueno, Paul Huertico en baterías, las voces de David Walks y alguno más que se me escapa por ahí, que reemplazaron a Pedrito Aznar también, quien fuera parte de las primeras épocas del Pat Metheny Group. Un reemplazo que no gustó a muchos, ¿no? Y de una calidad absolutamente inferior. Ni se compara con la participación y el aporte que hizo Pedrito en la primera parte del PMG. Bueno, ahí fue Imaginary Day por Pat Metheny Group, un álbum publicado en el año 97. Y ahí suena otro más, que ya lo vamos a atacar en cualquier momento. Muy bien, sigamos ahorita con la chica de tapa. Gillian Margot, Power Flower, publicó Rope It Up Records el 23 de octubre del año pasado, 2020. True love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands. Bueno, esta fue la cantante canadiense Gillian Margot. Power Flower publicó Rápido Records el 23 de octubre del año pasado 2020. Este álbum había sido publicado en Japón a finales del año anterior, 2019, y publicado a nivel mundial el 23 de octubre del año pasado 2020. Bueno, la gran voz de esta chica, que se acompaña de una banda realmente formidable, Ingrid Jensen en trompetas, el saxofonista soprano Seamus Blake, Ben Butler, guitarra, Geoffrey Kisser en piano y teclados, que además ha mantenido una relación profesional en otros trabajos discográficos. Richie Goods en bajo, Willie Kilson, batería, Mark Whitfield Jr., batería también, y Munjungo Jackson en percusión. Además de la License String of Highland Park, una agrupación de cuerdas que participan dos de los temas. En el primero, que acabamos de escuchar, Black is the Color, y en el sexto, Lighthouse, de 7 que tiene este álbum, muy cortito, pero requete contra jugoso, con una tapa realmente muy, muy linda, muy colorida. Ustedes lo habrán visto ahí, como decíamos, en nuestras publicaciones y además en nuestro perfil de Face. Mientras van sonando los temas, ahí van apareciendo las tapas. Bueno, nacida en Toronto, Canadá, decíamos, esta chica estudió con una generación de leyendas del jazz canadiense como Oscar Peterson, Freddie Cole, Carol Weltzman, Norman Simons. Una chica que, como ustedes habrán notado, se siente comodísima en todo el espectro musical, ¿no?, que aborda. Hablamos del rhythm and blues, hablamos del soul, el pop, el jazz, la música de cámara también. Ha participado, por ejemplo, como telonera telonera además de estar como invitada sobre el escenario con el cantante Sting, pero además otros de gente del palo, como el pianista Robert Glasper, los trompetistas Jerry Pippel y Sboti, la soprano Catherine Battle también, y además ha actuado, como decíamos hace un momentito, con algunas orquestas sinfónicas o filarmónicas. Por ejemplo, ha actuado con la Filarmónica de Londres bajo las órdenes de Wayne Marshall, y de la Orquesta Sinfónica de Toronto bajo la dirección de Yuka-Pekka Sarasti. Bueno, ¿qué otra cosita podemos decir? Bueno, hay algún de los tantísimos comentarios, reviews y elogios del mundo especializado, de la prensa especializada y colegas. Rescato el de Jerry Pippel, el trompetista con el quien ella ha trabajado y ha grabado también. Dice: Gillian tiene un amor por la canción y el aspecto narrativo de la interpretación musical, el tono y la sinceridad de su voz, su notable presencia y conocimiento, el uso del fraseo y la capacidad de comunicarse con el público, la hacen relacionable y personal. Tiene una inclinación por el trabajo duro y una tendencia a ganarse al público. Entre otras, ¿no? Ahí estoy leyendo algunas más. De esta cantante canadiense con una voz realmente lindísima, Gillian Margot, Power Flower, publicó Rápido Records el 23 de octubre del año pasado 2020. Estamos escuchando de fondo, ahí le pedí a Javito que me volviera a poner esto, que es Episodio Azul, el sexto corte de 9 que tiene este disco fenomenal, We Black Here, publicado por Geffen Records en el año 95, otra de las mejores etapas del Pan Mesini Group. Posteriormente a estos álbumes, 95, 97, el nivel musical se fue apagando un poquitito. Quizá por eso haya llegado, algunos pocos años después, la disolución del grupo. Vaya uno a saber qué pasó, porque su co-equiper y alma mater, como decíamos, el tecladista y pianista acústico Lal Mays, que en su ausencia no tenía mucho sentido la existencia del Pan Mesini Group, puesto que Lal Mays colaboraba con grandes interpretaciones, obviamente, pero también con muy buena cuota de composición. Decimos que no sabemos qué pasó. Sabemos lo que pasó mucho después, que murió de cáncer hace muy poquitos meses. Pero que no sabemos qué fue lo que pasó en aquel año 2005, porque él desapareció absolutamente de la escena musical. No volvió a grabar. Algunas cositas circulaban por ahí, algunas notas y alguna cuestión de tocar un poquito el piano para para los chicos ahí que hacen la nota, y absolutamente nada, nada más. Así que decimos que después de Willa Hill y un poquito más, algunos álbumes un poquito más adelante, se fue fumando la magia del Pan Machine Group. Pero aquí está intacta, con este episodio azul, que es uno de mis temas preferidos de este Willa Hill, publicado en el año 1995. Y vamos a seguir, mientras estén entre tema y tema, vamos a seguir recordando parte de la música del PMG y, como obviamente, con sus proyectos diferentes, no fuera del Plan Machine Group. Seguimos con el bajista eléctrico Greg Cordes, un bajista británico, con su álbum publicado recientemente bajo el sello también Rápido Records el 25 de junio de este año, Magnolia, un álbum en donde destaca la participación de grandes músicos como el guitarrista Steve Cárdenas y el saxofonista tenor y soprano Tony Malavi. Greg Cordes, Magnolia. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchábamos a Greg Cordes, un bajista británico, nacido en el Reino Unido, pero criado en Nueva Zelanda. Un hombre que ha estado recorriendo distintos lugares del mundo y que últimamente es parte de la escena musical de Bristol. Allí donde también participa como educador, tiene su carrera como un prestigioso educador. Y además de también esta cosa de buscar nuevos talentos, a los cuales promover, a los cuales orientar, con los que suele grabar también algunas cositas, como parte de este entrenamiento, ¿no?, y este lanzamiento a la carrera musical de los jóvenes talentos. Pero en este caso se reúne de consagrados músicos, consagrados a nivel mundial, como el guitarrista eléctrico Steve Cárdenas, Tony Malaby en saxo tenor y soprano, el pianista John Cochwell, y el baterista Kenny Wolsen, ambos, la mayoría, casi todos menos él, una banda neoyorquina. Este muchacho que estaba leyendo por aquí, que es este álbum Magnolia, es de alguna manera la culminación de una trilogía que comenzó con Paper Cranes, su primer álbum, y luego le siguió Last Things Last, un álbum que estaba leyendo por ahí un poquitito antes de lo que acabo de mencionar, que fue muy elogiado por la prensa especializada. Y acaba de completar, decíamos, habría que escuchar el resto de los álbumes, ¿no?, como para tener una idea más bien global del proyecto que ha impulsado al bajista con este Magnolia, finalizando ese ciclo de tres álbumes. Bueno, lindo, aparte una etapa realmente muy, muy, muy, muy, muy linda. Algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Estoy viendo la hora, estamos más o menos bien. Estás hablando de Cortinas, uno de los álbumes más gloriosos de la carrera de ambos, ¿no?, de Pat Metheny y Lyle Mays. Fue grabado en el año 1981, publicado por SM en el año 1981. Cosa que no recuerdo si ya habían editado algo como grupo o no, me parece que no. Esto fue la antesala del PMG, el Pat Metheny Group. Hablamos de Os Falls, Wichita Falls, un álbum impresionante, pero increíblemente hermoso este álbum, con la voz de Naná Vasconcelos, fallecido hace algunos pocos años, el percusionista brasilero, aportando con su voz casi lejana, ¿no? Sí. La voz de la selva, hablaban los críticos de la voz de este hombre, Naná Vasconcelos, y aporta lo suyo en este álbum impresionante, con donde se puede apreciar la calidad y la poesía compositiva e interpretativa del pianista y tecladista Lyle Mays. Fantástico, ¿eh? It's For You es el cuarto corte de cinco temas que tiene este álbum fantástico. Muy bien, muy bien. A ver, con lo que vamos ahora. Eli Kessler, Icons, Eli Kessler, con Icons, el disco publicado por el sello Lakmi el 25 de junio de este año. Un álbum donde el muchacho toca absolutamente todo lo que suena. Un álbum con un sonido así muy, muy cinemático, muy enigmático, muy, con mucho ambiente, ya van a escuchar, donde él se luce como compositor, como percusionista y además, como decíamos también, con el resto de los componentes electrónicos que se escuchan en este álbum fantástico, Icons, por Eli Kessler. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a Eli Kassler, Icons, publicó el sello Lucky Me el 25 de junio de este año, 11 cortes para este álbum, un álbum realmente asombroso, ¿no? Es de esos discos para escuchar con los auriculares puestos y no perderse absolutamente. Ustedes escucharon el final de con esos sonidos de parecía como agua escurriéndose por la calzada de una esquina o una calle neoyorquina, básicamente el lugar donde él recolectó los sonidos que de alguna manera hicieron posible o contribuyeron a la composición de los temas de este álbum, Icons. Difícil de catalogar la música, ¿no? Pero con qué necesidad también, ¿no? Este hombre que además de ser un gran músico, muy respetado músico, es también un artista muy consolidado y respetado. Estoy leyendo la cantidad enorme de lugares prestigiosos, museos y centros de exposiciones en los cuales él ha participado o ha presentado sus obras. Hablamos del Whitney Museum, el Lincoln Center, el MIT Lech Center, el Victoria and Albert Museum, ¿qué más? The Kitchen, la South London Gallery, el Carpenter Center of the Visual Arts de Harvard, ¿qué más por ahí? Bueno, el MoMA, por supuesto, y bueno, cantidad enorme de lugares donde él ha hecho sus presentaciones como artista. Hablábamos de ¿cómo que se llama esas presentaciones? Bueno, ya lo dije hace un momentito, ya no me sale. Bueno, ya va a salir. Además de él, como compositor, ha recibido un cargo de la Orquesta Sinfónica de Islandia, el Ice Ensemble, la Brooklyn String Orchestra y el Soul Percussion, y ahora ha colaborado también con otras prestigiosísimas bandas europeas. Fíjate lo que dice con respecto a instalaciones. Ahí está, ¿eh? Me saltó y lo digo, instalaciones. Instalaciones son esas presentaciones multimedia tridimensionales, ustedes sabrán, donde música, iluminación, objetos, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate lo que el propio músico y artista multimedia dice sobre este álbum. Icons es la música que hice durante una época en la que los viajes y el comercio estaban efectivamente suspendidos. Pasé noches deambulando por Manhattan, recolectando grabaciones de la ciudad vacía y silenciosa, donde se oía la alarma de un auto a manzanas de distancia, donde el subido de la red eléctrica y el choque de los engranajes de las bicicletas ocuparon repentinamente una enorme cantidad de espacio. Pasé todo ese año en Manhattan, probablemente el mayor tiempo que me he quedado en un lugar en más de una década. La isla estaba esencialmente cerrada y funcionando a un ritmo errático. La velocidad de la ciudad parecía oscilar desde una velocidad intensa, ambulancias, protestas, helicópteros, hasta casi el éxtasis, una especie de quietud hermosa, extraña y serena. Vi que sucedía algo extraño y hermoso. El poder se agrietaba y la gente cambiaba. Con Icons estaba trabajando con estos trozos mitológicos que se están deteriorando y decayendo ante nuestros ojos para crear una música que encuentre belleza en nuestra frágil e inestable realidad. Bueno, muy, muy impresionante, ¿eh? Icons por Eli Kassler. Publicó Lakmi Records el 25 de junio de este año. Impresionante la música que hace este muchacho. La tapa muy, muy, muy, muy linda también, donde se muestra una de sus obras. Bien, para tener en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando de Cortines? Cortinas. Vamos a abrir por aquí. Hablamos de uno de los discos, fíjate vos, publicado por SM el 1 de marzo del año 1976. Pat Metheny tenía, ¿qué tendría? 18, 19 años. Y abrumaba al mundo del espectáculo jazzero con este Bricks and Life. Un álbum fenomenal, pero qué álbum, mamita querida. Con una madurez impresionante a esa edad tan temprana, ¿no? Bob Moses en la batería, el gran Jaco Pastorius en el bajo, el propio Pat en las guitarras, para este álbum realmente fenomenal, fantástico. Grabado en el año 1975, en diciembre del año 75, publicado al año siguiente, el 1 de marzo del año 1976, una de las joyas en toda la carrera musical del gran guitarrista Pat Metheny, Bricks and Life. Bueno, sigamos con El Chico Malo, Mark Rayburn, Ceramic Dog, la última agrupación del guitarrista estadounidense, que como comentábamos hace un momentito, en el arranque, él con anteriores trabajos, él ya se había pronunciado, venía pronunciándose de hace un tiempo, pero como que de alguna manera apostó fuerte, seguramente. Es más, seguramente no, porque lo he leído, las situaciones sociopolíticas en su país con el anterior gobierno han provocado un enojo mayúsculo entre los artistas por hechos que todos conocemos, y ha generado una protesta masiva por parte de, en este caso, músicos y artistas, ¿no? Que es la parte que nosotros conocemos, obviamente, que se han pronunciado otros personajes de otras disciplinas. Y el hombre pone su denuncia en alto, su voz en alto, con este Hope, Esperanza, una etapa realmente muy, muy ilustrativa, si cabe el término. El planeta Tierra chiquitito allá, como visto desde millones de kilómetros de distancia, habla de la esperanza, ¿no? Esperanza que quizás esté un poquito lejos, allá, a la distancia, como se ve así chiquitita la Tierra, desde el espacio, desde algún lugar del espacio, pero como aquí todavía hay una esperanza, ¿no? Un cierto dejo de esperanza de poder acercarnos y poder ver mucho más de cerca la belleza de nuestro planeta y todas las posibilidades que encierran todos sus componentes, ¿no? De la naturaleza hasta las personas que hacen que esto valga la pena de rescatar o no, veamos, ¿no? Bueno, Mark Rayburn, Ceramic Dog, Hope, publicó Northern Spy Records el 25 de junio de este año. I don't accept any aspect of capitalist society. I refuse. I resist. I don't recognize the banks, the military, or the legitimacy of the state. I don't accept my gender, your gender, offenders, fenders, string benders, or moneylenders. I reject all race constructions of color, horse, human, or rat. I don't accept the choices on offer at the supermarket, the bodegas, Trader Joe's, Walmart, or any so-called alternatives thereof. I don't accept my shoes. I don't accept my age, my hair, my weight, my breath, my face. I don't accept my language, my religion, or my death. I vote no. I break consensus. I refuse. I resist. I don't accept the lesser of two evils, or the greater evil, or the greater good, or the lesser good, or the greater lesser. So the evil, good, good, evil, live dog, God, anagram, Anaheim, Heimlich maneuver, spam arrest, cardiac, mammogram, anodyne, or any other possibilities or impossibilities, here under, hereafter, whatever, whereas, wherefore, whereunto, unto which, therefore, herefore, for here, to here, dog face, etc. In the form of a proposal to the committee, why and wherefore, how to, whereas, I motion, object, veto this table, and table this emoticon. Other items I do not accept include, but are not limited to, shoehorns, sperm, razors, and giraffes. I don't accept sidewalks, I walk on my hands in heavy traffic, and even that is a compromise. I don't accept gravity or teeth. I don't accept you or what the mainstream media refers to as your cute little, and I quote, doggy. And furthermore, I don't accept Donald Trump. No, I don't mean his politics. I mean his eyebrow, his kidneys, one of his earlobes, his birthday party, his alphabet, the God who created him, the world he farts in, or any other worlds that happen to be in the vicinity. It's all been polluted, disgusted, erupted, disfigured, dismembered, forgotten, encrusted, interpopulated, misignated, impregnated, bifurcated, frustrated, menstruated, lacerated, and macerated. And that's not all. It's also been masturbated, persecuted, evoluted, disfruited, fruity-tootied, highfalutin, digested, invested, protested, and registered in the flat-chested Westchester, Best Western, festering pest of a percolating mick collector. I refuse, I resist, I wash my fecal mouth with soap, I inject fentanyl into my eyelids, I pluck my balls out with a runcible chopstick, and I demand the immediate resolution of all contingencies. I don't accept Jesus, Jehovah, Allah, Satan, or my mother's cunt. I spit it all out, patootie, toy, toy, toy, caw, caw, caw, oi, oi, oi. I refuse, I resist, I refuse, I resist, I refuse, I resist, I refuse, I resist. Except E flat minor, tri-chords, major thirds, perfect fifths, or any note above the bar line. I don't accept box ears, hook noses, split lips, black eyes, or any features below the hairline. I don't accept hooks, lines, sinkers, or crabs on either side of the waterline. I've had it. I'm done. I'm finished. I'm going on strike. Going on strike, and from this time backwards we'll agree to a common language on condition that the word no is excluded from your vocabulary, absolutely and permanently, without exception or absolution. Yes, you can say yes, yes, yes. You can also say affirmative or yavol, yes sir, or ooh la la. And whereupon, furthermore, as specified in the Articles of Submission, Section 2, Letter B, Clause 5, Subsection E, I will shit my pants whenever and wherever I want, and when I am tired or for any other reason unable, unwilling, or disinclined to walk, you will carry me wherever I need to go. You will push me on swings and you will like it. You will sing me to sleep until you puke and read me stories until your eyes deflate. You of all people will sign your name on the dotted line or I will have you fed to invertebrates. And when I am sick, I will vomit. And when I am sad, I will laugh. And when I'm fat, I'll roll down any hill I want. Roly, roly, roly, roly, all the livelong day in the twilight's last gleaming, round midnight and in the blue of noon. I will force myself on a calculator. I will sweat into my personal incubator until, on the command of three, the red spotlight explodes and I crawl back up the hole from whence I came, to be or not to be sustained forever and ever, floating in a sack of amnioparadise, hooked up and booked up until the worms that bury the pyramids all crawl home and the radiant pharmacologists return to bury their parasites. Yeah. Another world's possible, only not for us. arise, ye prisoners, but not tonight. Let's do the twist like we did last year. Let's do the twist like we did last year. Let's do the twist like we did last year. Only not for us, and not tonight, and certainly not here. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Cuando estas sesiones de grabación comenzaron en la última semana de mayo del 2020, no había salido de mi casa para ir a otro sitio que no fuera a la tienda de comestibles en más de 2 meses. No había tomado ni un taxi ni el metro. Había perdido a varios amigos a causa del COVID-19 y temía perder más gracias a la falta de respuesta de nuestro aspirante a dictador presidente, cuyo abrazo deliberado de la falsedad alimentó decenas de miles de vidas a la pandemia y también redujo la poca esperanza que quedaba para evitar la catástrofe del calentamiento global. No había visto a mi compañera desde febrero y no nos reuniríamos hasta julio. Nuestras dificultades no eran nada comparadas con las de otros, cuando yo y mis compañeros de Ceramic Dogs, Chess, Shazad, encontramos la manera de grabar, entramos en el estudio por separado, nos sentamos en habitaciones separadas y aisladas, desde las que no podíamos vernos, y nos comunicábamos a través de micrófonos y auriculares. Tuvimos cuidado de lavarnos las manos. Uno de nosotros tenía problemas respiratorios, así que las meteduras de pata podrían haber terminado mal. Terminamos con 2 discos de material, algunos publicados en Bandcamp en octubre, bajo el formato EP, y la mayoría de la música que aquí se escucha en esta grabación completa. Cuando la gente recuerde estos tiempos, tal vez les parezca irreales, extraños, ajenos. Del mismo modo que yo, cuando era niño en los años 60, miraba las descoloridas imágenes de los años 30 como algo imposiblemente antiguo. De todos modos, cuando entramos en el estudio, pensé que se nos ocurriría algo que hablara de nuestro tiempo, un mensaje en una botella para nuestros igualmente náufragos imaginarios oyentes. Pero una vez que empezamos, fue tan divertido improvisar que nos olvidamos de los desastres del exterior. Así que en su lugar nos hablábamos unos a otros y a otros tiempos que aún no podíamos ver, como el día, 5 meses después, en que la gente de todo Brooklyn bailaría en las calles de alegría. Ahora estamos casi en diciembre, las cosas vuelven a cerrarse, y yo estoy en cuarentena en Europa escribiendo las notas de acompañamiento para un disco que saldrá en el año nuevo. Una vez más, hablando de otro tiempo, tal vez un futuro, escribió Marry Bob en noviembre del año pasado, 2020. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Mientras dejamos esto, le dedicamos un minutito a lo que está sonando de cortinas. Hablamos de New Chautauqua por Pat Metheny, publicó SM en el año 1979. Un álbum en solitario, con el sonido no tan típico de la guitarra de la Sinclair, que aparecería algunos poquitos años después, ¿no? Bueno, ¿qué álbum este? New Chautauqua, una etapa muy, muy fea, pero impresionante. Hablamos del año 79, este chico no tenía 20 años, 19, 20 años, había asombrado al mundo con Brisa Life un par de años antes y consolida su capacidad como intérprete y como compositor con este New Chautauqua. Fantástico, ¿eh? Sueño con México, bellísimo. Bueno, sigamos. Ibi Soda, o Ibai Soda, como se pronuncia esto. Og, otro, fíjate vos qué cosa rara, casi como un gemido. Se me ocurre por la tapa, ¿no? Por la tapa del disco, ya la van a ver. Og. Publicó Solaterra Records el 22 de mayo del año pasado, 2020. Un grupo bastante loquito, ya van a escuchar cómo suena este episodio con Og. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Decíamos un sonido un poquito loco, ¿no? Esto es Episoda con Og. Publicó Sola Terra Records el 22 de mayo del año pasado, 2020, un quinteto conformado por el bajista Harry Lee Evans, que además se encarga del teclado en uno de los temas. Sam Schleich Davis en batería, un sonido de la batería que ustedes habrán escuchado. El fuerte componente percusivo de este grupo. El guitarrista Cornel Knight y Louis Jenkins en teclados. En la mayoría de los temas hablábamos de que el bajista Harry Lee Evans aportaba su música con el teclado en uno de los temas, y el trombonista Wilhelm, que junto con el baterista se comen la presentación de este álbum con ese sonido tan loco, surgido en la periferia de la escena del jazz contemporáneo londinense, estoy leyendo por ahí, pero que muy pronto logró surgir a los primeros planos por esta propuesta tan radical. Como decimos siempre, ¿no? No hay nada que no se haya inventado, pero en las manos de esta gente suena realmente con un sonido tan fresco, tan poderoso, como atrapante también, ¿no? Siempre comentábamos acerca de la enorme población ecléctica que está surgiendo en Londres en los últimos años, de la mano de gente muy jovencita, ¿no? Miu Miu, el último corte de 10 que tiene este álbum Og por Episoda, un álbum realmente fantástico, ¿eh? Un raquete contra polentón. Y hablando de polenta, no estamos hablando de comida, sino de lo que está sonando de cortinas. Estamos escuchando un álbum, pero qué álbum fenomenal, porque Pat Metheny, de él hablamos, nos ha acompañado con las cortinas a lo largo de todo el programa del día de hoy, de la noche de hoy. Ha tenido su coqueteo con el free, ¿no? Y uno de sus maestros, el papá del free, Ornette Coleman, que falleció hace muy pocos años, muy poquito tiempo falleció Ornette, grabó Song X, Canción X, en el año 1986, y siempre recomiendo yo, cuando hablamos de free, que hay de todo en el free, ¿no? Hay música que definitivamente yo particularmente no le encuentro sonido musical, no le encuentro la música. Obviamente que para el free se requiere de una escucha y de una educación, ¿no? Al oído, pero si hay algo que se puede escuchar y además es muy divertido y que de alguna manera nos adentra en el mundo del free, es esta Canción X, Son X, de la mano de Ornette Coleman y Pat Metheny. Fantástico este álbum, que tuvo una edición especial al cumplirse los 20 años de su publicación hace algunos añitos, en el año 2006. Canción X, Pat Metheny, Ornette Coleman y algunos otros tantos más que, a ver, espera, que no tengo, a ver, no están acá. Ya te digo, Charlie Hayden con trabajo, Jack Dejonet en la batería, Denardo Coleman en batería y percusión. Impresionante. Muy bien. Nos vamos a ir con... Pelo. No abrí la data. Skaper. Apotheosis es el álbum que publicó Ropidor Records el 19 de junio del año pasado, 2020. Un grupo de rock, un rock alternativo, con coqueteo así con algunos aires yaceros. Pero no por eso es que está aquí, ¿no? Sino que suenan realmente muy bien. No hay que tener ese compromiso o ese coqueteo con el jazz para que nosotros podamos programarlo. Simplemente me gustó muchísimo. Suenan realmente recontrapolentón para el cierre. Este Apotheosis por Skaper. Un grupo, un cuarteto neoyorquino de Brooklyn,